Me encantaría seguir la estela de Luis y decir cosas, ¿no?, sobre lo que ha dicho, porque mi tema es diferente. Pero voy a tratar de empezar mi intervención haciendo algunas alusiones. Yo creo que tampoco hay una diferencia de diagnóstico tan grande entre la opción republicana y la opción populista, sino un acuerdo en el mismo diagnóstico y luego una declinación diferente que, en términos filosóficos, yo la cifro en que vosotros o la parte Carlos, tú, y otras personas lleva a una defensa más kantiana de las instituciones y una posición más hegeliana, que trata de pensar el presente desde categorías del juicio estético, pero sin dar ese paso hacia el formalismo que vosotros dais. O sea, yo creo que ahí está el tema filosófico crucial, y me atrevo a recomendar el último libro de Luis, El lugar de los poetas, que él no ha mencionado, pero que me parece básico para pensar estas cuestiones, ¿no? Porque tú, creo que iluminas muy bien el problema, pero el énfasis que das a Kant creo que deja de lado una reflexión sobre cómo el neoliberalismo también ha generado una antropología determinada que lleva a plantear la política de una forma muy estrecha. Y ese es el marco en el cual el populismo empieza a hacer filosofía política, entendiendo de alguna forma, y esto lo ha destacado José Luis y en México, por ejemplo, Benjamín Arditi, que el populismo es el revés, una reacción o el envés de un planteamiento neoliberal. Y desde ahí hay que hacer política, no hay otra opción. Si das el paso kantiano o no, eso es lo que está por discutir. Pero creo que ese es el marco desde el cual podemos situar filosóficamente el problema, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en esa dimensión autocrítica que has desarrollado en tu discurso, y de alguna forma voy a seguir ese camino, pero yo creo que iluminando otras cuestiones, ¿no? O sea, lo que quiero con mi intervención es, de forma muy tentativa, porque son tesis muy provisionales, cuestionar ese posible paso que iría de una autocrítica de la izquierda reciente, que piensa que hay que aprender del enemigo, que hay que aprender del enemigo neoliberal, a un populismo que llama duro, plebiscitario, que deja de lado la cuestión institucional y la batalla cultural en un segundo plano, porque entiende, por entendernos todos aquí, que lo importante es cavar trincheras en lo social, ¿no? Voy a tratar de cuestionar ese paso desde un análisis global, ¿no?, teniendo como eje lo que está pasando en Estados Unidos. Y cómo lo que está pasando, o lo que pasó en las últimas elecciones norteamericanas, en la disputa entre Hillary y Trump, ayuda a reconfigurar nuestro paisaje actual y nos hace formularnos determinadas preguntas sobre si las analogías con el fascismo de los años 30 son válidas o no. Esto es lo que voy a tratar un poco de plantear. O, en otras palabras, ¿en qué medida lo que algunos autores están llamando el posfascismo o el neofascismo tiene que llevarnos a cuestionar el análisis populista clásico, o el análisis populista de Ernesto Laclau? O sea, yo voy a ir en esa dirección, ¿no? Entendiendo que lo que ha sucedido en las elecciones norteamericanas, por así decirlo, es una gigantomaquia gallinácea, ¿no? Una gigantomaquia que tendría como protagonistas, por un lado, a Hillary, que representaría lo que Nancy Fraser ha llamado el neoliberalismo progresista, es decir, un bloque histórico que, a mi modo de ver, surge en los años 60, o después de los años 60, con la cooptación de energías utópicas del 68 por parte del neoliberalismo, y un populismo reaccionario representado por Donald Trump, ¿no? Entiendo que hay que salir de esa pinza, y me parece que es un error pensar que aprender del enemigo es mimetizarse con el populismo reaccionario. O sea, entiendo que ahí hay unas fuerzas negativas que deben ser cribadas a la hora de pensar un futuro emancipador, a la hora de transformar nuestra sociedad, ¿no? Es decir, estamos en un contexto que se adecua perfectamente a lo que Gramsci llamaba tiempos mórbidos, ¿no? La crisis, decía Gramsci en ese célebre paso, consiste en que lo viejo está muriendo y lo nuevo no consigue nacer. En este interregno surgen los síntomas mórbidos más variados, ¿no? Uno de estos síntomas mórbidos es esa marea reaccionaria en la que estamos, de alguna forma, obligados a navegar hoy en día. Algo que también sucedió en los años 30, pero quizá de una forma diferente a la actual. Lo que quiero plantear aquí es en qué sentido esa analogía que se repite últimamente de que tenemos que aprender de los 30 vale para pensar un fenómeno fascista que no se adecua a lo que sucedió en esa época, ¿no? O sea, me da la sensación de que estamos obligados a aprender de los años 30 no por las similitudes que existen entre los años 30 y nosotros, sino por las disimilitudes o por las faltas de concordancia, ¿no? Creo que lo que está sucediendo en parte se adecua a lo que sucedió en los años 30, pero en parte no. Y creo que es más importante acentuar lo que es diferente. Digo esto porque también se está escuchando mucho en los últimos tiempos una lectura que dice, ¿lo veis? El triunfo de Trump o el triunfo de Le Pen o el triunfo de la Santa Alianza Reaccionaria tiene que ver con una traición de la izquierda, tiene que ver con la cobardía y el cinismo de la izquierda reformista y con la incapacidad de la izquierda de hablarle claro y más duro a la gente. Por lo tanto, la vuelta a una cura de esta situación tendría que ver con hablarle duro a la gente, ¿no? Algo que Stuart Hall ya en los años 80 criticó en su análisis del thatcherismo, en un momento donde además el presidente Reagan, un actor de Hollywood, había llegado a la presidencia. En ese contexto de los años 80, Hall nos advertía justamente de la situación que parece repetirse ahora. La renovación de la izquierda, decía, no puede venir simplemente de pensar y actuar de la misma forma, solo que insistiendo más, más duramente y con más convicción. Creo que estas palabras son muy interesantes para entender lo que está sucediendo a tenor del paisaje que voy a describir en este momento, a partir de ahí. Entender que vivimos en un paisaje mórbido o en una situación, un escenario mórbido como en los años 30, nos lleva a pensar efectivamente que la categoría de clase y las definiciones que servían para entender o para orientarnos en la situación política ya no nos bastan, ¿no? Para Laclau, dos son a grandes rasgos los fenómenos y deitos que han aparecido en las tres últimas décadas. Por un lado, dice Laclau, la evidente dispersión y proliferación de los agentes sociales. Ya no vivimos en los días en los que las subjetividades políticas emancipatorias aparecen confinadas a las identidades tradicionales de clase. Desde el comienzo de la crisis económica de 2008, la protesta social escapa a lo que podríamos llamar los contenedores institucionales del malestar social. Entonces, se viene el 15M, en el movimiento Occupy Wall Street, en los piqueteros en Argentina, en las diferentes formas de nueva protesta social en Medio Oriente y en África del Norte, etc. Esto evidenciaría una desafección horizontal, volátil y ambigua que conecta efectivamente con algunas de las conclusiones extraídas por lecturas autonomistas, que por otra parte también son diferentes entre sí, ¿no? Lo que los teóricos del autonomismo llamarían la irrupción o la entrada en escena de la multitud, ¿no? Quedaría analizar aquí en qué sentido este malestar horizontal es un simple reflujo del neoliberalismo o algo que lo desborda desde dentro. Pero Laclau sostiene, a diferencia de la lectura simplemente inmanente de los procesos, que esta dimensión horizontal de la autonomía es incapaz, si es librada a sí misma, de lograr un cambio histórico de largo plazo, a menos que sea complementada por la dimensión vertical de la hegemonía, es decir, por una radical transformación del Estado. Cito a Laclau: la autonomía librada a sí misma conduce más tarde o más temprano al agotamiento y la dispersión de los movimientos de protesta. Yo creo que esto fue evidente en la última fase del 15M. Pero la hegemonía, si no es acompañada de una acción de masas al nivel de la sociedad civil, conduce a una burocratización y a una fácil colonización por parte del poder corporativo de las fuerzas del statu quo. Avanzar paralelamente en las direcciones de la autonomía y de la hegemonía es el verdadero desafío, dice Laclau, para aquellos que luchan por un futuro democrático que dé un real significado al con frecuencia advocado socialismo del siglo XXI. Yo creo que ese equilibrio debe ser mantenido y en ese sentido me parece que Laclau o el diagnóstico de Laclau sigue siendo válido. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que estamos observando en los últimos tiempos? Algo que resulta muy llamativo es lo que algunos autores como Bauman llaman la retrotopía, es decir, hay una suerte de melancolía reaccionaria del fordismo, de un mundo fordista. Es la idea de que en Estados Unidos, cuando están los obreros detrás de Trump o cuando Marine Le Pen viaja a las fábricas, deberíamos volver a ese viejo mundo de la seguridad fordista que que permitía desde luego satisfacer determinadas demandas existenciales de seguridad, etcétera, ¿no? No, no estoy criticando desde luego la vuelta al fordismo, pero creo que este imaginario de vuelta, ¿no?, a una realidad que, por ejemplo, en España no se desarrolló del todo, es un rasgo característico de estas reacciones o de estos movimientos reaccionarios de nuestro presente, ¿no? Lo que está sucediendo, sin embargo, a diferencia de los años 30, es que esta utopía es muy diferente de la que tuvo lugar en la República de Weimar. O sea, lo que se evidencia en el posfascismo es un tipo de movimiento reaccionario sin movimiento. Es una ideología utópica que, a diferencia de los años 30, no se plantea como una contrarrevolución o como un ejercicio reactivo frente a fuerzas de transformación social como sí que se producía en el movimiento obrero de los años 30. Esto creo que es una diferencia crucial entre los 30 y nosotros, ¿no? O sea, que detrás de la nueva reacción o del populismo reaccionario actual no hay un republicanismo poderoso, no hay un movimiento obrero organizado, no hay un tejido antropológico que pueda sustentar la protesta, ¿no? Por eso algunos autores, como Alberto Toscano o Enzo Traverso, han denominado lo que está sucediendo en los últimos tiempos posfascismo, para distinguirlo y diferenciarlo del fascismo de los años 30. Traverso, por ejemplo, define este nuevo fascismo como un movimiento limitado, un movimiento que no es movimiento, una reacción limitada por una temporalidad presentista que excluye todo horizonte de expectativas, más allá de los plazos electorales. Dicho de otro modo, el posfascismo no tiene la ambición de movilizar a las masas en torno a nuevos mitos colectivos. En lugar de hacer que el pueblo sueñe, dice Traverso, quiere convencerlo de que sea un útil o eficaz para expresar su protesta contra los poderosos que la dominan y aplastan, sin dejar de prometer el orden económico, social, moral a las capas poseedoras que han preferido siempre el comercio a las finanzas y la propiedad hereditaria o las fluctuaciones del mercado. Por último, lejos de ser o de presentarse como revolucionario, el posfascismo es profundamente conservador e incluso reaccionario. Su modernidad se funda en su uso eficaz de los medios y de las técnicas de comunicación. Sus líderes revientan las pantallas de televisión, más que en su mensaje, completamente desprovisto de toda mitología milenarista. Si sabe fabricar y explotar el temor presentándose como una muralla frente a los enemigos que amenazan a la gente común, es porque busca retornar a un pasado. Retorno a la moneda nacional, reafirmación de la soberanía, repliegue identitario, protección de la gente humilde que se siente a partir de ahora extranjera en su patria, etc. Volviendo y enlazando con una cuestión que decía antes Luis, yo recuerdo que antes de las elecciones europeas en Murcia, cuando estábamos montando Podemos, una chica que intervino en el acto, que luego, bueno, y sigue siendo eurodiputada, Lola Sánchez, presentó una metáfora que a Iglesias le cautivó y que utilizó muchísimo en campaña, ¿no? Es la idea de que esta chica, creo que era filóloga, Y había terminado pues poniendo copas a alemanes, pues me parece que era en Murcia o en Valencia, ¿no? Fijaos en la idea, ¿no?, que fue fundamental para la campaña de las europeas. Nuestra generación más formada está trabajando de camareros para alemanes e ingleses como si fuéramos una colonia europea, ¿no? ¿Qué es lo que se juega aquí? ¿Por qué esta imagen que utilizamos ampliamente en el argumentario era tan poderosa? Porque recogía y catalizaba una indignación de las clases medias españolas que de repente, a través de la crisis, se sentían desprotegidas. Además, justamente jugando con la idea de estas clases, de estas generaciones que estaban más formadas que otras, ¿no? Es decir, era una gramática soberanista que, sin embargo, no se terminaba declinando en un proyecto nacionalista. Me parece que este juego y este equilibrio entre enfatizar la cuestión soberanista, pero sin dar el paso hacia un nacionalismo identitario, organicista, era crucial para mantener el equilibrio que se proponía Podemos en un principio, teniendo en cuenta que esa ambivalencia, esa indignación, era muy ambigua y que estábamos manejando un material explosivo que se nos podía explotar en la cara, ¿no? Porque era la indignación y, por qué no decirlo, el resentimiento de muchas clases medias que en ese momento pues se veían que no tenían futuro y que querían un voto de protesta. O sea, querían una figura de protesta, querían un catalizador de protesta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que había que jugar ahí. Es que no se podía jugar en otro sitio. Y tenías que jugar ahí, abrir esa brecha para abrir el campo de juego. ¿Qué es lo que ha pasado luego? Que se ha cerrado. Que luego no hemos sabido, a partir de esa brecha, ir avanzando y generando hegemonía y estableciendo nuevas alianzas. Pero esa era un poco la idea. ¿Cómo poner la cuña en un contexto de crisis desde el cual pudiéramos mezclar energías que a veces no eran químicamente políticas o que incluso pues eran peligrosas, ¿no? Por lo menos, como decía antes, ambigua, ¿no? Esta idea de apelar a la gente que se sentía extranjera en su patria, ¿no? Vuelvo a los años 30. Seguro que todos, o bueno, la mayoría de vosotros, vosotras, os acordaréis del momento en el que Žižek analiza la película de Cabaret, ¿no? Ese momento en el cual en un bar o en una taberna alemana, un niño ario se pone a cantar esa canción de Tomorrow Belongs to Me, ¿no? Una canción, por cierto, que luego, pues, por lo que cuenta Žižek, era de unos judíos, ¿no? Para ironía del asunto, ¿no? Žižek destaca cómo en esa escena el mensaje utópico, el mensaje del mañana me pertenece o el mensaje de que puede haber una realidad diferente, fue deformado en un lenguaje nacionalista, xenófobo, identidad interior, etc., ¿no? Entonces, a partir de esa escena intenta diferenciar entre el momento utópico, ¿no?, que se despierta en ese momento, y luego la deformación que se produce con la habilidad que tuvieron los nazis de dar forma a ese material indignado en términos xenófobos, nacionalistas, identitarios, etc., ¿no? Frente a los liberales que dicen, fíjate, lo ves, todo totalitarismo tiene que ver con el pathos, todo totalitarismo tiene que ver con la pasión. Žižek, yo creo que muy bien distingue ahí dos momentos. Una cosa es el momento material afectivo de la indignación, y otra cosa es la forma que recibe esa indignación, que bien pudo ser en términos revolucionarios, pero que terminó siendo una deformación nacionalista, nacionalsocialista, ¿no? Esta idea no es de Žižek, ¿no? Es una idea que proviene de Ernst Bloch, del análisis que realizó Ernst Bloch del nacionalsocialismo en los años 30, en un libro fantástico que está traducido al castellano por la editorial Capitán Swing, pero que no sale, que es Herencia de nuestro tiempo. En Herencia de nuestro tiempo, Bloch dice algo muy interesante. Dice que el nacionalsocialismo se alimentó de lo que él llamaba fuerzas no contemporáneas, es decir, en un momento histórico determinado, el momento de la Alemania de Hitler o en nuestro momento, no hay ritmos que puedan adecuarse temporalmente. Hay como diferentes indignaciones, diferentes protestas ideológicas que saturan de forma diseminada el campo social. La habilidad del nacionalsocialismo radicó en captar o coaptar todas esas energías difusas que no se concretaron o no se concretaban en la oposición, en la lucha entre el proletariado y el capitalismo, ¿no? ¿Basta o podemos utilizar esa analogía para entender nuestro presente? ¿Podemos entender que en 2018 hay también un potencial utópico, un futuro, ¿no?, que está esperando salir y que tenemos que escuchar, ¿no?, para que no sea coaptado o hegemonizado por el neoliberalismo o por las fuerzas reaccionarias? Yo creo que esta es la cuestión fundamental, ¿no? Y ahí sí que tenemos que salirnos de la cuestión formal, ¿no?, del Estado de Derecho, de las instituciones, y hacernos preguntas que solamente puede respondernos la psicología social. Aquí es donde yo creo que la psicología social desempeña un papel fundamental para entender políticamente nuestro presente, ¿no? Como veo que ya me queda poco tiempo, voy a ir directamente a las conclusiones. Los aprendizajes políticos del 68 fueron un punto de inflexión. Mayo no fue una revuelta revolucionaria ni política en un sentido tradicional, sino más bien extrañamente político-cultural. En ese momento, según célebres análisis como el de Boltanski y Chapelo, lo que tuvo lugar es la apertura de un campo de fuerzas, de energías utópicas en el sentido positivo, que fueron coaptadas por el neoliberalismo. Esto no quiere decir que bajo los adoquines del 68 nos esperara inevitablemente Macron. Esto no quiere decir que debajo de todo ese movimiento en contra del fordismo se encontrara agazapado el neoliberalismo. Simplemente fue un campo de fuerzas que, abierto, terminó declinándose de una forma neoliberal. La lucha electoral entre Hillary Clinton y Trump nos puso hace un año ante un espejo de la gran oposición de nuestro tiempo. Un neoliberalismo progresista que construyó su bloque histórico coaptando desde la financiarización de la economía la crítica cultural de los 60, y un populismo reaccionario cuya indignación frente a los progres debe ser atentamente escuchada, pero con matices importantes. Dos son los errores políticos que aquí pueden cometerse. Por una parte, crear un cordón inmunitario frente al enemigo populista. Si algo hemos comprobado en los últimos tiempos es que esta estrategia frente al fascista de turno o al populista de turno es parecida a la de esas pelis de serie B, donde los humanos disparan a las naves alienígenas y las refuerzan, ¿no? O las inmunizan, ¿no? ¿No? Esta idea de que esa estrategia inmunitaria termina engordando al monstruo. Yo creo que es lo que ha sucedido con Trump y lo que está sucediendo en otros lugares de Europa. Por otra parte, otro error creo que es entender que aprender de la derecha o aprender del neoliberalismo solo es mimetizarse con su poder de oposición, solamente mimetizarse con su valor antagonista, aceptando que esas fuerzas son intrínsecamente emancipatorias y no, por ejemplo, xenófobas y machistas. Es decir, esta idea de que, bueno, como Trump habla duro a la gente, hay que hablarle duro a la gente, ¿no? O sea, me parece que la izquierda populista o el populismo progresista no tiene algo que hacer más que colaborar en este resentimiento. Me parece que es crucial para definir el campo de juego actual. O sea, esto es justo lo contrario de lo que dice, por ejemplo, Žižek, ¿no? Que en una entrevista dice: cabe decir que Trump no me gusta para nada, es escoria, basura, pero igualmente los de la izquierda le deben admirar con sinceridad. Pues no. No me parece que este sea el camino. Por importante que sea el momento del antagonismo, nuestra autocrítica hoy no puede limitarse a depurar los posibles gérmenes desnaturalizadores y dejar de intentar construir alianzas más amplias. Es decir, creo que el error es eso, cavar trincheras y simplemente centrar todo el foco político en la oposición. No digo que la lucha no sea importante, no estoy diciendo que haya que dejar de luchar, estoy diciendo que hay que tener cuidado en dejar que la lucha sea, digamos, lo más importante. Esto requiere de tiempo y de paciencia, pero también exige superar cierta fascinación autocrítica de la izquierda por el populismo reaccionario, en la que rezuma algo de alegría por el mal ajeno. ¿Lo veis? Hay que hablarles más claro y más duro, ¿no? Esta idea que se está repitiendo mucho en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, creo que estamos en un laboratorio ideológico, en un momento, en una encrucijada decisiva, y debemos un poco tener mucho cuidado con este populismo duro o con esta lectura dura, que por otra parte, con esto termino y recogiendo una cosa que decía Luis antes, es una forma de no hacer la autocrítica de la izquierda, porque si bien tenemos que hacer la autocrítica, creo que esa autocrítica no tiene que pasar, como por ejemplo ha pasado en Podemos, pasando de una comprensión de la lucha de clases a un populismo que deja de lado la cuestión de la hegemonía.